Topo, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Guillermo, y a todo el equipo. Gracias por el interés en el diálogo esta mañana. Bueno, Topo, contanos un poquito. Decíamos, hasta hace unos días, como jefe de gabinete, has presentado la renuncia para tomar nuevos rumbos. Efectivamente, tuve el honor de ser convocado ya en diciembre de 2015 para iniciar la gestión junto con la intendenta Verónica Magario de La Matanza. Y hace 24 horas he dejado mis funciones luego de avisarlo con mucho tiempo de anticipación, porque estas cosas requieren una previsión y una transición administrativa ordenada, de manera que lo fuimos haciendo de manera gradual y como corresponde siempre en buenos términos, dado que desde hace ya muchos años yo vengo teniendo una relación política, pero también de amistad y de admiración, porque no, con Roberto Labaña, con quien trabajé entre otras oportunidades hace 12 años en el marco de su candidatura presidencial. Y mi compromiso con Labaña siempre fue que si él en algún momento volvía a intentarlo, yo iba a acompañarlo, no por una obligación, sino porque tengo una convicción. Esto que yo les manifiesto ahora a ustedes, lo he dicho en privado cada vez que asumí una responsabilidad pública. Lo dije en su momento en la provincia de Buenos Aires, cuando acompañé al gobernador Daniel Scioli, y lo planteé desde el primer momento en La Matanza, cuando asumí estas últimas funciones. Ahora Labaña está manifestando voluntad de protagonismo en la política argentina y yo he tomado la decisión que está inspirada en mis convicciones. Topo, dejando un cargo realmente importante, digo, la Matanza es una provincia en sí misma por el volumen de habitantes. Imagino que con una buena gimnasia, ¿no? Digamos, desde el punto de vista político. Siempre, cada día se aprende. Efectivamente, La Matanza es un municipio de 2,5 millones de habitantes, con 17 localidades, algunas de las cuales tienen 300.000 o 400.000 habitantes, y tuve también la enorme suerte de poder compartir el gabinete con mujeres y hombres de mucha experiencia, como Débora Giorgi, que fue ministra de Industria de la Nación, Silvina Wirz, que es para mí la pedagoga y la experta en educación más importante de la Argentina. Imagínense que en La Matanza, ella con la intendenta Verónica Magario lograron que cada chico que va a la escuela, de la escuela pública, tiene todos sus libros desde el primer día de clases, los mejores libros, porque son muy exigentes. Alejandro Coglia, que es el secretario de Salud, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me sirvió muchísimo, sí, como una experiencia para aprender, y además, al no haber tenido yo nunca una experiencia en un gobierno municipal, supe lo que significa estar todo el día, todos los días, a disposición del vecino que llega y golpea la puerta. Y eso en política es muy importante, hace aprender a que todos los reclamos son igualmente válidos cuando uno está en el primer mostrador de atención al ciudadano, que es el municipio, y sirve para seguir teniendo experiencia, porque de eso se trata. ¿Y cómo llevaste esto de vos cuando eras ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires? Fuiste bastante crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, particularmente en el tema que vos abordabas, ¿no? En el tema campo. Y La Matanza es un municipio, digamos, desde lo político, 100% kirchnerista, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, quien puede dar fe de cómo me fue con las posiciones que yo planteé, que nunca estaban planteadas como críticas, sino como necesidad de la provincia de Buenos Aires, es nuestra común amiga, y también su dirá que te acompaña allí, a quien saludo con afecto. Pero no hay ninguna contradicción, porque a mí me parece, no sé, que no sigo la lógica de otros compañeros o compañeras, a mí me parece que las posiciones y las opiniones y las disidencias hay que plantearlas en el momento, de manera constructiva, y no después. Yo conozco muchos que fueron guapos después de que se fueron del gobierno, y después de que el peronismo fue derrotado. Pero no dijeron ni a cuando estábamos todos embarcados en una posición que, compartiendo los grandes objetivos, permitían, yo doy fe de eso, tener posiciones que defendieran, en todo caso, en ese momento yo estaba defendiendo a la producción agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, de los pequeños y medianos productores. Y luego que finalicé esa etapa, mi obsesión, mi preocupación y mi esfuerzo estuvo puesto en defender a los productores en general, pero en este caso a la ciudadanía en general, de lo que considero un retroceso histórico para la Argentina, que son las políticas públicas en materia económica y social del gobierno de Macri. Así que no tuve ninguna duda en seguir siendo coherente con lo que pensaba. Por lo demás, los municipios tienen intendentes que se enrolan políticamente en una determinada corriente, pero mi trabajo, mi tarea diaria, nunca tuvo ninguna responsabilidad político-electoral, sino más bien laboral, administrativa, de gestión, y en ese sentido no hubo ningún tipo de contradicción. Ahora, llega el año electoral, falta muy poco tiempo para el cierre de candidaturas, y en ese sentido yo manifesté cuál es mi posición, y por eso, para ser coherente, dejé la responsabilidad para asumir con libertad lo que por ahí no tenía que ver con lo que iba a ser la posición mayoritaria de la dirigencia del peronismo de La Matanza, a quien respeto, y con quien, obviamente, con distintos sectores políticos tengo diálogo. Buen día, Topo. Isabel te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Topo, hablaba justamente de un año político, de un año electoral. Tu apoyo y tu pensamiento están junto a Roberto Labaña. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, voy a trabajar en apoyar todas las acciones que Roberto Labaña pueda ser presidente de Argentina, que es lo mejor para mí que puede pasar al país en esta etapa. ¿Crees que está agotado la figura y el ciclo de Cristina Fernández de Kirchner? No, yo no soy quien para decir eso. Yo, imagínese que es una expresidenta que hoy consolida la mayor parte de los apoyos preelectorales. Sería una falta de respeto de mi parte. Lo que sí le digo es que me parece que esta es una etapa en la que los argentinos tenemos que lograr un punto de encuentro. Uh-huh. Y no veo en las dos fuerzas, que son primeras minorías en términos de preferencias, una vocación por encontrar puntos de encuentro, y sí lo veo a Labaña una enorme capacidad de abrir a los diálogos, reunir los consensos y lograr con mucha moderación afrontar los desafíos que se necesita para sacar a la Argentina del estancamiento, para pasar al crecimiento. Y en ese sentido yo estoy convencido de que Labaña es el hombre que necesita esta etapa de la democracia argentina. ¿Y cuál va a ser tu rol en el armado político del ex ministro? La verdad que estamos en plena definición y organización, pero seguramente va a tener que ver con alguna responsabilidad en lo que es la construcción de la propuesta política en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hacia allí estoy un poco apuntando en función de lo que Labaña me ha pedido. Pero como ustedes saben, en este tipo de circunstancias uno va asumiendo diferentes responsabilidades también según se presente en la ocasión. Uh-huh. ¿El día a día en La Matanza te distrajo, digamos, o te corrió un poco de lo que es el peronismo de Tandil? ¿O tenés contactos, sabés, digamos, en qué se está trabajando, cómo se está armando? Bueno, de hecho ya han empezado con algunas reuniones, el sector de Sergio Massa se reunió el sábado, Facundo Llano es como que quiso dar los primeros pasos, digamos, de cara a una candidatura. Siempre he estado informado e interesado, pero nunca he participado ni voy a participar de alguna actividad partidaria en Tandil, porque hace muchos años, creo que más de 35, que yo no vivo en Tandil. Yo respeto a los que, viviendo en Buenos Aires, hacen o dicen que hacen actividad política en Tandil o tienen cargos partidarios, pero yo no considero que sea coherente hacerlo. Sí estoy permanentemente informado porque tengo amigos, compañeros que me van manteniendo al tanto, y en los últimos tiempos ha habido por parte de distintos sectores políticos locales una manifestación pública de adhesión a la propuesta de Lavagna. Estoy recordando en este momento el caso de Aniceto Chambrillón, sí, que lo planteó públicamente, también el secretario general o presidente del socialismo estatal, Miguel Ibarrucía, los amigos, compañeros y compañeras del FEM, también Raúl Escudero por parte de un sector de justicialismo que es muy importante, y así se irá conformando, según lo he conversado con ellos, una junta promotora Lavagna presidente 2019. Yo no voy a tener ninguna relación directa con la actividad de Tandil, se irá organizando de manera autónoma, pero por supuesto estoy informado y al tanto de eso. Alejandro, buen día, Gerardo te saluda. ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, hay dos frases que me parece que sin dar nombre a quien está dirigida, al menos yo pienso que son dedicadas a Diego Bossio. Una, cuando te referías que, cuando hablabas de Cristina y tu opinión, que hay muchos funcionarios que cuando estaban con Cristina estaban todo bien y cuando se fueron del lado de Cristina la empezaron a criticar. Y la otra frase, la que acabas de terminar, de que muchos desde Buenos Aires hacían política partidaria en Tandil. ¿Está mal si pienso que también estaba dedicado para el diputado nacional Diego Bossio y eso? Ninguna está referida a ninguna persona en particular y son manifestaciones que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. Respeto tu interpretación, pero no están dirigidas a ninguna persona con nombre y apellido. Y cuando hacías un repaso, un listado de la gente que ya ha manifestado, digamos, su adhesión a la candidatura de Roberto Lavagna, hacías referencia a Aniceto Chambrillón, digamos, alguien que te acompañó en tu gestión en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede llegar a ser tu interlocutor, digamos, aquí en la ciudad? Es uno de los importantes de las importantes personas que se van conformando allí, además de haber podido compartir el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Aniceto tiene también una relación política de trabajo con Lavagna. Él trabajó en dos o tres libros con Lavagna oportunamente. Recuerden que él es un profesional de la ciencia política, claro, y también ha hecho una maestría de periodismo, así que él tiene una vinculación y una estrecha relación con Roberto Lavagna, además de obviamente haber coincidido conmigo en la provincia. No, creo que se irá dando una organización propia de manera autónoma y que lo que necesiten yo voy a colaborar, pero eso ya adquiere su dinámica propia. Topo, con la cercanía que vos tenés con Roberto Lavagna, ¿se va a presentar a las PASO? ¿Está decidido o no? Lo primero que yo estoy convencido es que Lavagna va a ser candidato a presidente y que va a ser el presidente de la Argentina. No hay nadie hoy en mejores condiciones de batir en un balotaje a cualquiera de los candidatos que se presenten. Eso significa que el techo de Lavagna es muy alto y por lo tanto hay que trabajar para consolidar esa posibilidad. El tema de ir a la primaria, van a ir todos los candidatos porque el 11 de agosto todos los candidatos deben presentarse a una primaria. Sí. Yo me pregunto, sí, ¿Macri va a ir a una interna? Y me respondo que no. No. Estoy seguro que no. No. Luego reflexiono. Cristina, si fuese candidato, ¿va a ir a una interna? Y me respondo que estoy convencido que no, estoy seguro que no. Luego leo lo que está pasando en algunos sectores, como el sector de Massa, o con Massa en particular en los últimos tiempos, y no estoy totalmente convencido de que Massa no busque algún tipo de acuerdo con Unidad Ciudadana. No porque a mí se me ocurra, sino por lo que he visto en las últimas horas. Ajá. De manera que, si ustedes me preguntan, yo creo que vamos a ir avanzando hacia el consenso, hacia la unificación de criterios, que falta mucho todavía para la presentación de lo que son las alianzas y luego las candidaturas, que son el 12 y el 22 de junio. Y además, humildemente creo que no debería dársele esa ventaja ni a Macri ni a Cristina de que en una fuerza que viene para desafiar a los dos grandes polos se divida el voto internamente o se dedique el esfuerzo a, permítanme la figurativa expresión de pelearse entre dos candidatos que son una alternativa, y distraer esos esfuerzos de lo que debería ser el esfuerzo central, que es debatir y contraponer propuestas contra Macri y contra Cristina. Bien, bien. Ha quedado perfectamente claro y entendido, Topo. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, ¿venís así asiduamente a Tandil o muy de vez en cuando? Suelo ir con frecuencia y sentarme a charlar con las mujeres y los hombres de la producción y del trabajo para escuchar cómo está la cosa, no solo en Tandil, sino en distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que si estoy por allí pasaré a saludarlos. Bueno, y hablamos un poco entonces de lo que es la producción agropecuaria. Sí, hablemos también de los productores que realmente están muy castigados con este gobierno. Crecieron mucho en este gobierno, tuvieron razones para creer en la necesidad de un cambio y han sido frustrados y castigados, lamentablemente, principalmente los pequeños productores, ¿no? Bien. Topo, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Que tengas una excelente jornada. Gracias, buenos días.